a estos 60 minutos donde cantamos, reímos, hablamos y conversamos en nuestro idioma, o sea, el castellano o el español, como se le llama normalmente. La dirección y programación es del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez. En esta hora vamos a escuchar a Perseo con Azúcar. Veo también por ahí que se está preparando Juan Esteban Aristizábal con los muchachos, con Equimosis, para presentarnos esta canción que ya está calentando. También los Prisioneros de Chile, los Coquillos de España y los Hombres G también de ese mismo país, hermoso país España. 2:10, soy Drixer al aire en la FM 106.9, la número uno de los clásicos que les presenta Sonido Local. Ojalá tengamos a alguno de los invitados de esta banda que viene a continuación en los en vivos que tenemos todos los jueves de 5:40, 5:50 de la tarde con nuestros invitados. Este próximo jueves Annie Prix va a tener a Ricky de Estados Alterados, va a tener al gran vocalista de esta agrupación, entre otros, que va a tener más adelante como invitados también Annie Prix. Aquí está Bajo Tierra, Ojos Enfermos, está la número uno de los clásicos con el rock y pop en nuestro idioma, siendo parte de nuestra programación y la número uno de los clásicos, la FM 106.9. La número uno de los clásicos, siempre. De música ligera, FM. FM, siempre. Siempre. Buenas tardes, amigos de la FM, les habla Sebastián, un clavadito más. Quisiera programar en de música ligera el automóvil rojo. Yo escucho la FM siempre. De música ligera, FM. Llevaba un

Canta todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. Andrés Cañola, Simón, Luis Jaramillo, Coco, Gabriel Mejía, Piti y Mauricio Restrepo Repo, que fueron los integrantes que iniciaron este proyecto por ahí en 1986. Perseo, cómo nos encantan estas canciones que hacen parte de nuestra generación y que son programadas por ustedes a través de la línea WhatsApp 301-286-5114, la canción que escuchamos de esta banda local, de esta banda criolla, de esta banda de nuestra generación, se llama Azúcar, algo de rock y pop en nuestro idioma, producido en estas tierras en épocas complicadas, en épocas difíciles, donde el ingenio y la capacidad en medio de tantas situaciones le dio la oportunidad a estos integrantes de formar esta super banda de rock en nuestro idioma. 2:28 p.m, préstenme toda la atención del mundo, amigos, porque a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales de la FM, ya he publicado una imagen, la pueden ver ya, la última imagen que ustedes van a poder observar en nuestros perfiles oficiales, la FM en Facebook, la FM Colombia en Twitter, arroba la FM Medellín, y en Instagram la FM Medellín. La imagen dice lo siguiente, para que ustedes hagan parte de la dinámica: escucha la FM 106.9 al aire y participa de la voz misteriosa dejando su respuesta aquí. Van a ver la imagen de una persona o un muñeco blanco parado sobre un signo de interrogación, o al lado de un signo de interrogación, y una pregunta que dice: ¿a quién pertenece la voz misteriosa? Pues voy a colocar ya mismo la voz misteriosa, y a quien crean ustedes pertenece la voz misteriosa, así se equivoquen, se descachen, no importa, escriban ahí a quién creen ustedes que pertenece la voz misteriosa, y nosotros más adelante vamos a dar el nombre para que ustedes puedan participar ya mismo. Pues hombre, escuchen la voz misteriosa que tenemos el día de hoy a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, ahí va. Y no es fácil, uh-huh. No era fácil como encontrar ese silencio en la casa, como qué voy a hacer con mi vida, o sea... Ay, ¿está como difícil o está fácil? A ver, otra vez. Y no es fácil, uh-huh. No era fácil como encontrar ese silencio en la casa, como qué voy a hacer con mi vida, o sea... Bueno, ahí está. Las mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. Música ligera. Una sola pasión. En tu idioma. Se pueden ir ya mismo para Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, e Instagram, la FM Medellín. Nos cuentan, ¿a quién creen ustedes que pertenece la voz misteriosa de hoy? ¡Participen ya! Cojan su celular y hagan parte de la dinámica de esta tarde con la voz misteriosa. Aquí está Quimosis con Solo en la número uno de los clásicos. Este solo pienso aquí, solo puedo ver allá, de la luna, es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy, construyendo mi vida, tropezando constantemente con lo que sueño. Es imposible de lograrlo, sí, tal vez con ambición. Es la razón de la vida, no. Me pregunto cómo hallar un espacio en que confiar. Si es necesario que mis palabras hablen. La FM, siempre, siempre.

Esta es la canción favorita de los prisioneros para Claudio Narea y Miguel Tapia, según lo afirmaron en un programa de televisión que se llamaba Mentiras Verdaderas del canal La Red 3 en abril de 2013. Una canción increíble que pertenece al trabajo discográfico La Cultura de la Basura del año 1987, en la número uno de los clásicos, la FM, presentándoles estos 60 minutos de rock y pop en nuestro idioma. Esto es De Música Ligera. 60 minutos de historias, canciones, tendencias y recuerdos de un género musical que ha marcado tu vida por décadas. De Música Ligera. Tenemos reto para ustedes y es la voz misteriosa. Ya saben que la imagen está montada para que ustedes participen a través de Facebook, la FM Colombia. Ahí pueden encontrar la última imagen que ha publicado la FM 106.9, en Twitter, arroba la FM Medellín, y en Instagram, la FM Medellín. Escuchen la voz misteriosa, la voy a colocar un par de veces y luego voy a leer los comentarios que ya han ingresado a través de los perfiles oficiales de la FM. Y no es fácil, no era fácil como encontrar ese silencio en la casa, como que voy a hacer con mi vida, o sea... Una última vez, escuchen bien, cierren los ojos, aprieten los ojos y concéntrense en la voz, escúchenla. Y no es fácil, no era fácil como encontrar ese silencio en la casa, como que voy a hacer con mi vida, o sea. Bueno, está bien, ¿qué vas a hacer con tu vida? No lo sé. Saludo a Caucho, no, a Coa Chugo, que dice, para mí la voz misteriosa es... Y coloca puntos suspensivos en nuestra cuenta de Instagram, la FM Medellín. Si no nos siguen, aún háganlo ya. Búsquennos y van a poder ver la imagen para que puedan participar. Alex-Valencia dice, Andrea Serna. Está también Wilson Andrés Pérez que dice, hola, buenas tardes. Para mí es Esperanza Gómez. También está Gloria o Glor Pau que dice, esa es la voz de Rosemary Borges, protagonista de una serie de televisión que llamaron Tentaciones. De Música Ligera FM. Sigan participando, o sea, háganlo de arepaso, copien cualquier nombre, digan cualquier nombre, que más adelante vamos a decir de quién se trata la voz misteriosa, a quién pertenece esa voz el día de hoy. 2:46, aquí está Mikel Erickson, nacido en Venezuela pero formado en España. Un minuto de ti. Ya viene por ahí la orquesta Mondragón para ir cerrando estos 60 minutos de rock y pop en nuestro idioma con Lolita en la FM. Antes de tres lunas volveré a por ti. Antes que me eches de menos. Dejaste vías muertas hundidas al pasar. Nunca te he esperado tanto, a un minuto de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo. Solamente de ti, gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo hasta el umbral. ¿Qué puedo perder? Me atreveré, cuento un paso más. No soy como tú. Una sola pasión en tu idioma, de música ligera en la FM, siempre. A un minuto de

La Orquesta Mondragón 1989 de Música Ligera es un producto, es un bloque dedicado única y exclusivamente a esos sonidos y a esas canciones, a esas grandes producciones del rock y pop en nuestro idioma, en castellano, en español, a través de la FM 106.9. 248, soy Drixer, en la número uno de los clásicos. Voy a repetir la voz misteriosa porque hay mucha gente participando. Qué maravilla cuando ustedes están activos, cuando están en movimiento, cuando la dinámica de ustedes se hace y de qué manera participando a través de las redes sociales. Por eso les voy a colocar otra vez la voz misteriosa para que de pronto de arepa, como se dice, o de suerte, o un golpe de suerte los lleve a dar con la voz misteriosa. Escuchemos. Y no es fácil, no era fácil como encontrar ese silencio en la casa, como qué voy a hacer con mi vida, o sea. Ay, otra vez. Y no es fácil, no era fácil como encontrar ese silencio en la casa, como qué voy a hacer con mi vida, o sea. No, a veces no es fácil encontrar silencio en la casa y bueno, qué voy a hacer y concentrarme y toda la cosa. O sea, no es fácil, de verdad. Saludamos a Palacio Agudelo que dice, buena tarde, para mí es Paola Andrea Betancourt. También está Rosa Ángel Mata que dice, amigos, la voz misteriosa pertenece a Paola Andrea Betancourt. Yo escucho la FM siempre desde PC Vázquez, estamos todos conectados, Robin, Juan, Yolanda, Ana, Tatiana y Rosángela, bendiciones a ustedes, gracias desde esta cabina por estar con nosotros. También está por ahí J. Marín, está también por ahí, a ver, yo veo, está Nelson, para mí la voz es la de Esperanza Gómez. Vanegas dice, para mí la voz misteriosa es la de Claudia Elena Vázquez, sí, la esposa de Carlos Vives en la actualidad. Mónica Viviana dice, la comediante María Auxilio. También está Skin Love que dice que es Paula Andrea Betancourt. Restrepo Norelli dice que es Esperanza Gómez, guión bajo NBG dice Carolina Betancourt. Andrea Roses dice que es Esperanza Gómez. Lorena dice que es Paula Betancourt. En fin, ¿sabe qué les voy a decir a ustedes para que sigan participando? Están calienticos ahí cerquita, están ahí mordiendo el anzuelo prácticamente. Saludo a un grupo de oyentes que se encuentran a esta hora en la penitenciaría El Pedregal. A ellos gracias por estar con la FM 106.9. Aquí les va esta canción que se llama Nubes de Caifanes y con la que cerramos estos 60 minutos de rock y pop en español. De Música Ligera FM. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que